Tierra de Cádiz, quinto pentatlón raíz Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentatlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 15 euros. Los corredores locales podrán inscribirse en el fogón del Metropol. Plazas limitadas a 100 participantes. Quinto pentatlón raíz Ciudad de Ubrique. Colabora Ciclos Lamela, Piel Nature, Papelería Obelis, Centro de Terapias Raquis, El Fogón del Metropol, Quesos Ubrique, Pinturas Rafa, Carnicería y Charcutería Juan y Sergio, Bar La Bacería, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. En Ubrique y para toda la comarca, Impermeabilizaciones Grupo Jobs. Somos profesionales del sector y le ofrecemos todo tipo de soluciones con productos de última generación. Sea cual sea su problema de humedades, damos soluciones garantizadas. Utilizamos las técnicas más innovadoras con productos de primerísima calidad. Además, garantizamos todos nuestros trabajos junto con la certificación del producto aplicado. Pídanos presupuestos sin compromiso. Servicio integral de profesionales en mantenimiento, construcción, reformas, electricidad, fontanería, escayola, pintura y además servicio de compra y reforma de su vivienda. En Grupo Jobs, precios anticrisis. No lo dude, confíe cualquier tipo de trabajo al Grupo Jobs. Profesionales al servicio de particulares, pymes, comunidades, compañías de seguros. En Grupo Jobs, precios anticrisis. Llámenos y pídanos presupuestos sin compromiso. Le haremos un estudio totalmente personalizado. Infórmese en el 661 10 30 36. Grupo Jobs Profesionales. La calidad y la garantía del trabajo bien hecho. Final del 26º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Después de 3 meses de fase de clasificación, los seleccionados para la gran final son, en la modalidad de cante, Antonio Ortega Hijo, de Mairena del Alcor, José Antonio Romero, de Paterna, y Manuel Aguilera, de Puebla del Río. Al baile, Fuensanta Blanco, de Córdoba, el chileno Juan Aguirre y Juan Fernández, del puerto de Santa María. Será el próximo sábado 7 de junio a partir de las 10:30 de la noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Las entradas al precio de 3 euros ya pueden adquirirse en la Oficina Municipal de Turismo. Final del 26º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. Y 36 minutos. Hoy empezamos un poquillo más tarde porque nuestro compañero Juan pues se ha retrasado un poquillo. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Que bueno, con todo el lío que tienes que tener pues para lo que también va a ser este fin de semana, ¿no? Sí, tenemos ya la tercera edición de Robain y ahí andamos, que parece que estamos hiperactivos. Aparte tenemos temas pendientes en casa, así que intentando atender a todo. Todo se junta. Vamos a quedarnos dentro de un rato hablando de o lo que nos puedas adelantar de Robain, de esta tercera edición de Robain. Ya saben que la prueba es medio secreta, así que poco no puede adelantar, aunque ya en el boletín, en el segundo boletín, dando pistas. Al menos incógnitas las has dejado ahí con los títulos de las pruebas. Y por otra parte, en esta ocasión vamos, en nuestro apartado de protagonistas, vamos a hablar con una uriqueña que precisamente la tenemos ya por aquí, con Mercedes Vázquez. Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, el motivo, ¿cuál es? Que no, bueno, no es, digamos, es destacable, al igual que suelen ser pues todos nuestros personajes que trajemos en esta sección, pero sobre todo que una paisana nuestra pues haya estado en el techo del mundo. ¿Quién mejor para explicarnos cómo es aquello? Y es que Mercedes, hace unos cuantos meses, ¿no?, afrontaste, digamos, o cumpliste el sueño de todo montañero, ¿no?, que es sin duda pisar el Nepal, el Himalaya, como decimos, el techo del mundo, un viaje precisamente, un proyecto que eso no se hace de la noche a la mañana, sino que hay que trabajar y pensarlo mucho, ¿no? Pues sí, como bien dice, para, yo creo que para todo montañero que le guste la montaña, ir al Himalaya es lo más, ¿no? Ver allí, la contemplar, porque ojalá pudiera subir al techo del mundo, que es el Everest. Pero bueno, todo se andaría. Eso. Yo digo que nada es imposible, ¿no? Pero bueno, en este caso mi intención era simplemente pues contemplar esas montañas y ver ese país con una cultura tan diferente y que tantas veces había visto en los documentales, pero digo, por una vez me gustaría ser parte de un documental, o sea, viví yo una experiencia de ese tipo. Yo este viaje lo hice en noviembre de 2013, pues fue de 24 días, de los cuales 18 fueron de trekking. Un trekking bastante duro, porque estamos hablando de que vamos de una localidad, bueno, localidad, lo que entendemos por aldea, localidad, que es, ¿no?, una aldea, Giri, y tuvimos que ir caminando todos los días hasta, digamos, el campo base, que no estuve en el campo base propiamente dicho, sino lo alrededor, un sitio que le llaman Calapatar, que está a 5.000 metros de altitud, lo que sería el Kilimanjaro en Tanzania, la montaña emblemática, pues allí un 5.000 es lo que te comentaba antes, ¿no? Una colina, en comparación con los 8.000, ¿no? Digamos un llano, ¿no? Pero claro, tiene su dificultad porque la altitud, pues, te puede dar más de altura. Entonces, todas esas cosas hay que preverlas. Aunque yo fui en noviembre, esto lo preparé en febrero. ¿Cómo surgió? Pues mira, surgió porque tengo unos amigos asturianos que tienen un blog. Y un día, pues metiéndome en él, veo que organizan un viaje a Nepal. Me pongo en contacto con ellos y me dicen que es en noviembre. A mí, claro, yo decía, por favor, la oportunidad de mi vida de poder ir a... El problema es que era noviembre, yo trabajo. A mí no me dan vacaciones en noviembre, entonces tuve que decidir que me pedía un mes sin sueldo. Claro, en los tiempos que estamos, eso hay que pensarlo tan bien. Pero digo, bueno, al fin y al cabo el dinero viene y va, pero las experiencias son las que se te quedan. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué se organiza tan pronto? Pues sencillamente para que el dinero del avión te cueste más barato. Eso es positivo, pero la parte negativa, que al ser tantos meses, pues te arriesga, porque tú no sabes lo que va a ocurrir en 9 meses. Claro. Pero bueno, yo tomé la decisión y lo hice. Lo hicimos a través de una empresa, porque claro, hacer un tipo de viaje, de un trekking, en el que tú vas llevando tu mochila, pero allí contratas lo que se llaman los sherpas, que son los guías y porteadores, que te van a portear el equipaje de un lado para otro. Porque en la zona que yo iba de Nepal no hay carretera. Allí no existen las carreteras. Allí son caminos de piedra y allí ellos abastecen llevando su propio producto, ¿no? Y puedes ver a personas... A cuestas. O sea, a mí eso mentalmente de las cosas que más trabajo me costó asumir, ¿no? Ve personas que podían llevar a su espalda 80, 90 o 100 kilos. Es decir, tú vas con la mochilita y por rutas que eran verdaderos rompepiedras, porque algunas eran subida, bajada. Eso otra, ¿no? Pues nosotros vamos con las zapatillitas. Y vamos con las... Exactamente. En y ellos... Apagata, ¿no? Mira, esta vez el día que yo hasta me pegué una pesada de llorar, de verdad, porque me impresionó mucho, fue ver a un chaval, que 14 años, y llevaba 70 kilos a la espalda, con unas chanclas playeras, Y yo de verdad que me entro mucha ganas de llorar. Hay algo que está legislado, ¿no? En cuanto al peso máximo que pueden llevar. Yo escuché una vez que sí, no hicieran 40 sí, pero, kilos por ejemplo, ellos te dicen que en el petate, tu petate no puede superar los 12 kilos. Pero a lo mejor lleva 5 petates, a lo mejor. Pero ya no solamente los petates, sino pues la comida o el agua, o sea, una serie de cosas que van ahí haciendo falta. Pero eso, digamos, cuando llevan expedición, pero los porteadores que van abasteciendo un pueblo a otro, pues ahí ese niño llevaba 70 kilos. Hermano, llevan colgado de la cabeza o algo así. Sí, ¿no? Las cervicales tienen que terminar. Sí, para... llevan como una especie de cinturón sí, a la cabeza. Sí, es un cinturón y llevan también como si fuera un palo en el que ellos pues descansan y... para no tenerse que quitar toda la carga. Sí, como porque como la Virgen, digamos. Exactamente, exactamente. Y en el camino, pues hay como unos polletes aquí, lo que llamaremos, donde ellos descansan y se sientan, ¿no? Y el camino está lleno de símbolos. Allí son agradecidos por todo. A mí eso me sorprendió también, que lo pobres que son, y sin embargo los ves felices. Los ves felices, sí. No son un... Por ejemplo, yo estoy en otros países donde... te están pidiendo, están detrás tuya, te agobian. Allí no te piden. Si tú les das, te lo agradecen. O sea, ellos lo van a coger. Todo lo que... Pero no te agobian ni nada. Al contrario, te sonríen, ¿no? Sí. Mercedes, en principio, ¿qué idea llevabais cuando fuisteis al Himalaya? ¿La idea era hacer un trekking durante cuántos días y por qué zona se ibais a mover? Bueno, pues nosotros, en principio, donde llegamos era a Katmandú, que eso también es un tema aparte, Katmandú, de la ciudad. Es para verse, ¿no? Cuando llegas allí, pues te recibe el contacto que teníamos allí, que te llamaba Andagua, a mí me hace mucha gracia, Andagua. Y te reciben con collares de flores. Eso ya es como una fiesta, ¿no? Entonces te sientes allí, ya te hacen sentirte importante, ¿no? Bueno, pues te llevan al hotel por ese Katmandú tan caótico en el que las calles, las señales muy grandes, pero no sirven para nada porque allí no se respeta... el tráfico, o sea, te puedes encontrar moto, bicicleta, coches, los que llevan en la bicicleta a personas, vacas, por allí como en la India, pues te puedes encontrar, te llevan allí y estamos un día realmente en Katmandú, porque además... Y entonces al día siguiente vamos en autobús hasta la localidad de Giri, que es donde empieza nuestro trekking. Ese es el único trayecto que vamos a hacer, digamos, en autobús. Y para que os hagáis una idea de cómo son las carreteras, nosotros tuvimos que desplazarnos una distancia más o menos de 200 kilómetros, ¿no? Aquí podemos tardar mucho más, 2 horas o menos, ¿no? Allí tardamos 7 horas en el autobús. Y ya Giri está casi a 2.000 metros de altura, ¿no? Claro, aquí... Pues ya imagínate cómo serían las carreteras. Luego un espectáculo, ve otros autobuses en los que ve apretado de gente... Y me hizo mucha gracia unos cuantos que llevaban cabras, las llevaban en la vaca, y era sorprendente las cabras sentadas y ellas mirando ahí en el paisaje, de verdad que era de risa, ¿no? Entonces llegamos a Giri y allí pues pasamos noche y ya conocimos allí nuestros porteadores. Y ellos eso también es digno de ver. Como al día siguiente, por la mañana, levantamos muy temprano, porque estaríamos a las 6 de la mañana, pero ya era de día realmente. Y entonces, como el jefe de los Sherpas, ya pum, pum, pum, distribuyen y ellos se organizan y cada uno carga. Y tú con tu mochila, con lo necesario, ya, y ponte a andar, ¿no? Durante 18 días. Uh-huh. Los primeros 9 días, pues era un trekking por zona... con un paisaje pues de como muy parecido a Asturias, vamos, muy verde, ¿no? Claro, muchos valles. No, a mí me gustaba mucho atravesar los ríos por los puentes colgantes. O sea, hay puentes colgantes que si tienes un poquito de vértigo, lo podías pasar regular. Al estilo tibetano, digo. Sí, no, sí, sí. No, hombre. Iba, pero yo qué sé, vamos, para mí ha sido una experiencia pues increíble, ¿no? Después de los 9 días, pues ya te metes, digamos, en la zona ya más de montaña. Claro, para ir todo este tipo de viajes, te recomiendan que para, digamos, prevenir el mal de altura, porque la, como bien sabes, la altitud, pues tú respiras peor, pues te cuesta más trabajo caminar, entonces te aconsejan pues que previamente hagas altura. Yo me fui a Sierra Nevada, que es lo más cercano que tenemos aquí. Y lo más alto, ¿no? Y lo más alto, ¿no? Para bueno, intentar... Que luego, vamos... El entrenamiento base de cualquier claro, montañero. Claro, porque... Que luego no es garantía de nada, porque cuando te dan mal de altura, pues te puede dar... Puedes prevenir, pues tienes que beber mucha agua, hidratarte, comer y hacer muchas respiraciones profundas, ¿no? Tienes que oxigenar muy bien, ¿no? Y caminar muy lento para eso. Entonces pasamos por Lucla, que es donde está un aeropuerto, donde... La gente que nos quiera hacer un trekking tan largo puede acortarlo y puede comenzar desde Lucla, ¿no? Sobre todo los que hacen expedición que ya van a hacer el Everest, no hacen este trekking, sino que ya van directamente a Lucla, ¿no? Que es uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. Sí, para aterrizar más que para despegar, ¿no? Porque es que es muy corto. Te encuentras ya la montaña, o sea, o aterriza o... Entonces, de ahí tenemos que coger luego la avioneta para salir, ¿no? De eso. Y ya, bueno, pues entramos en zona de altura y ya cambió el viaje. Ya fue de otra forma, ¿no? Porque el paisaje cambió completamente. Ya empezabas a encontrarte picos ya de 6.000. Ya empezamos a ver las grandes montañas, que te quedabas con la boca abierta. A mí, personalmente, ver el Everest me impresionó, ¿no? Pero el Amada Blanc... Otra montaña que le llama que llama la Dama Blanca, quizá a mí me gustó más, que me pareció mucho más bella. A mí me parece que formaba como la Esfinge de Egipto, ¿no? Tenía como, podía imaginar. Parecía al Cervín, una pirámide, ¿no? Sí, una pirámide y con los dientes largos decir, ojalá pudiera yo subir ahí, ¿no? Pero bueno. De hecho hay un club ahí en San Pedro que es Amada Blanc, sí, que son amigos y yo creo que es por eso, porque se quedaron enamorados de esa montaña. No, es que si la ves en foto te gusta, pero cuando la ves ya mucho más cerca, pues la verdad que es que te impresiona, ¿no? Por lo menos a la gente que le gusta la montaña, yo creo que... Yo qué sé, yo encuentro tanto gusto como subir la montaña como contemplarla desde abajo, ¿no? Hombre, si la puedes subir, pues mucho mejor. Yo estoy viendo aquí, Mercedes, el mapa este y... hombre, rodeado de tantas montañas tan altas, ¿no? 4.500, 5.000, 6.500... Por los caminos estos se tiene que sentir uno pequeño, pero a la vez muy grande, ¿no? Pues sí. Ahí, mira, en este viaje... como que es una cura de humildad también y de apreciar. Mira, yo mientras más viajo, más aprecio lo que tengo, ¿no? Aquí a lo mejor estamos siempre con la queja, pues mira, esto. Cuando llegas allí y ves cómo viven estas personas, que son pobres, pero ellos están felices, a lo mejor porque no han conocido otra cosa, ¿no? Pero cuando vas por esos caminos, con esos templos budistas que visitamos, y los monjes, y... Luego ve el paisaje, ¿no? Las montañas tan inmensas y nosotros tan pequeños. La verdad que es que, yo qué sé, para mí fue una cura de humildad y una cura de muchas cosas, ¿no? Por mí, yo tuve muchas emociones de alegría, también de tristeza, con lo que hemos comentado antes de los porteadores, ¿no? Pero para mí fue muy emocionante y una experiencia pues que la voy a llevar siempre. Y además con ganas de volver, porque... Hay muchos trekking y está el de la Annapurna, que también me han dicho que tienen mucha belleza y que a mí me encantaría poder hacerlo, vamos. Bueno, y Mercedes, como montañera, estoy viendo yo aquí, ¿no? El camino que llevabais y pasa al lado de, por ejemplo, este pico, el Tamserku, por ejemplo, ¿no? Que está a 6.600. ¿No te entran unas ganas locas de intentar el asalto a cima o empezar a correr a ver hasta dónde llega o a ver si eres capaz de subir? O... Hombre, allí está todo el tiempo y además pues alucinando, ¿no? Porque decíamos, si esta montaña estuviera en España sería el símbolo nacional, ¿no? Como es, por ejemplo, lo que comentaba, o el Mont Blanc para los Alpes o el Kilimanjaro, no sé qué. Y sin embargo ahí es como desconocida, le ponen nombre porque no todas las montañas tienen nombre y a lo mejor son grandes montañas. Y claro, yo con la gente que iba, que también le gusta mucho el tema de alpinismo y eso, pues y vamos con la, vamos, que se nos caía la baba, decíamos, uy, sería estupendo poder subir ahí arriba, ¿no? Está la idea siempre de los montañeros, de querer subir a lo más, a lo más subir, alto, ver, ¿no? Qué hay detrás, ¿no? Ver también, qué hay, aquí ver... Se ven que, claro, estabais por la cara oeste, digamos, la cara este, que parece que son todos circos también, ¿no? Y parece impresionante... Impresionante. Todo lo rico que tiene que ser este. De hecho, ya impresiona ver el mapa, ¿no? Sí, sí, los dibujos, bueno, y cosas ahí. En la parte de todo, ver los New y los Jack, que son los. Pues yo qué sé, como. Son unos animales con un cuerpo. Yo qué sé, parecían aquellos como los rinocerontes, pero peludos. Peludos, ¿no? Pero incluso pude estar a una distancia como de Juan, o sea, súper cerca, vamos. No, de hecho, de hecho la leche que se bebe de Jack, ¿no? La, y luego hay un queso, el queso, que realmente de Jack, ¿no? Es de Ñu, de la leche. Lo que pasa es que luego hay que tener mucho cuidado porque, claro, tienes que tener precaución con el tema de la comida, de la bebida. Eso es lo que es la parte más negativa. Yo fue mucho arroz lo que comí, claro, porque allí la comida nacional es arroz. Y todos los días arroz. Y llega un momento en que yo creo que se me puso ya los ojos de chino de tanto arroz, ¿no? Pero creo que Mercedes, se ven así etapas más bien cortitas, ¿no? Unos 15 kilómetros al día, a lo sumo, ¿no? Sí, pero lo que pasa no es que te, mucho no de te nivel, fíes ¿no? De los, no, ya, de los pero... kilómetros, porque algunos eran pues una subida, luego una va todo, que sí. No era llano. Sí, pocos caminos eran llanos, siempre, todos los días, una gran subida teníamos. Y en la primera parte del trekking, pues bueno, se llevaba bien. Cuando lo llevamos peor fue a partir de los 3.400 que está Nanche Bazar, que digamos, donde empieza la alta montaña. Ahí sí que ya empezamos a notar pues síntomas propios de la altitud, pues... que te cansa, dolor de cabeza, hombre, que tienes que... Ya es otra... Ya no caminas con la misma alegría que al principio, ¿no? Pero te merece la pena. Cuando llegas al sitio, pues... Luego el recibimiento que tienes de la gente muy amable. Que da gusto de estar allí. Te sientes muy bien. ¿Estaba todo planificado? ¿Sabíais dónde ibais a dormir o ibais un poco improvisando? Bueno, estaba planificado, ¿no? Se supone. Pero claro, durante la marcha, pues tuvimos que cambiar determinados sitios. ¿Te explico? Porque a lo mejor había pensamiento de quedarnos en una casa de tal... Pero el Sherpa guía decía, mira, como vamos con buen mejor tiempo... pues vamos a avanzar un poco más, o al contrario. Entonces, tú llevas una planificación, pero luego esa está abierta el tiempo que tuvimos fue fantástico. En los 24 días no hubo ni una nube. Por eso es otro de los motivos de hacerlo en noviembre. Porque, claro, yo digo, a mí me vendría mejor por las vacaciones en verano, julio o en agosto. Pero, claro, allí no para de llover en esos meses. Entonces te tienes que ir en octubre. Octubre es el mejor mes. Porque en noviembre ya puede haber posibilidad de que haya más frío, que haya nieve. Ah, bueno, esa es otra cosa. Llévate un buen saco de pluma. De pluma, ¿no? Por la noche, la temperatura. Sí, porque aunque dormíamos en casa, la parte más calentita es donde comes, el comedor. Pues suele tener su chimenea, su estufa, pero nos dijeron llevar un saco. Yo me compré uno de pluma y bueno, yo creo que ha sido la mejor inversión de menos 22 grados, vamos, ni los que van a hacer vivac en el Everest. Y menos mal, porque digo que una de las noches se congeló el agua de la botella, pero yo la tenía metida en una funda. Uy. Y el agua se congeló. Y cuando había uno que tenía un termómetro de esto y midió, y teníamos menos 4 grados en la habitación, por la madrugada. Pero era dentro de la habitación, o sea, que ya imagínate el frío que podía, pero yo en el saco no sentí frío, ¿eh? Yo creo que fue una buena inversión. Oye, Mercedes, ¿había mucho movimiento de turistas por allí, digamos, de occidentales? Sí, mira, pero sobre todo a partir de Lucla. En la, digamos, el trekking que... La primera parte del trekking, de Giri hasta Lucla, que es la que yo he explicado, que va más por valle. Ahí estábamos prácticamente solos. Era muy raro. Encontramos gente de allí, ¿no? De autóctona, ¿no? De esto. Pero así gente de occidental y eso, muy, muy poco. Donde ya vimos la avalancha más de gente fue en, a partir de Lucla. En Anche Baza ya aquello cambió el tema. Ya se veía más movimiento montañero. Pero no tanto porque ya estábamos casi a finales de noviembre. Y la mejor época es octubre. Pero aún así, claro, había mucha gente. Pero te dicen que es conveniente hacer el trekking porque así como que te preparas mejor, ¿no? Uh-huh. Para, sí, para aclimatar, te vas adaptando más, más al país. Y ¿no? De papeleo y todo eso, aparte del vuelo, que es lo que se requiere. Mira, para viajar a... el papeleo, pues prácticamente tú tienes que entrar con visado. Entonces, la empresa que nosotros contratamos, pues se encargó de la logística, de buscarnos el hotel, de contactar con el Sherpa, de todo eso. Pero el visado lo haces tú directamente cuando llegas allí, al Nepal, al Kathmandú. Antes de salir al aeropuerto, simplemente pues tienes que pagar un dinero, que yo creo que eran 30 euros el visado, que lo puedes pagar con tarjeta, o aunque en Nepal te dicen que no pagues con tarjeta. Mucho pirateo y mucho mejor, claro, pagar con... Puedes llevar euros o te llevan dólares, pero luego puedes cambiar allí. No aconsejan en el aeropuerto. Yo en el aeropuerto no puedo darme lo mínimo, pero luego siempre hay sitios donde te puede salir el cambio mucho más barato. Pero papeleo es... Y luego hay que rellenar también otro papel para entrar, digamos, en el parque nacional, del Everest. Ahí tienes que... Pero eso te lo hace el contacto que tienes allí. Tú tienes que llevar fotos, tienes que llevar fotos para hacerte una especie de carne que te sirve para estar por... Para moverte, ¿no? Yo también recomiendo que... Por ejemplo, tú llevas seguro de viaje, pero para este tipo de viaje... tienes que estar federado, ¿no? Y yo recomiendo llevar, digamos, la cobertura federación mundial de la federación. Estamos hablando que si te tienen que rescatar o lo que sea, pues te puede salir la broma por 3.000 euros. O sea, que te rescaten de... Pero si vas con la tarjeta federativa, eso te lo cubre. O sea, tú tienes que llevar un seguro, digamos, de viaje. Y luego otro... Pero cuando se hacen actividades... Deportiva, ¿no? Actividades de montaña, pues ese seguro no te suele cubrir un rescate, no te suele cubrir, digamos, los accidentes que puedas tener. Entonces, siempre recomiendan llevar la licencia, ¿no? Federativa. Entonces, va subiendo hasta 5.000. 5.000, bueno, realmente haces una aclimatación, sube... Una aclimatación asimétrica, ¿no? Que sube, baja, hasta un punto alto, luego duerme en una altitud menor y así lo vas haciendo para que tu cuerpo pues vaya aclimatando, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí empezó la espectacularidad del viaje, pues claro. Es ahí. O sea que ya estás viendo... Para mí fue todo, ¿no? Pero ver esa montaña... Sí, pero ahí es como que si montaña, se magnificara todo, ¿no? Todo. Los ríos, los valles... Y lo que valles, te comentaba antes, ¿no? No somos nada. Claro. Somos nada. Somos muy muy pequeños, pero al mismo tiempo te sientes también afortunado, ¿no? De poder contemplar, ¿no? Y eso. Ya, viendo aquí... Bueno, yo hace un año hicimos un trekking por ahí por Marruecos. La verdad que fue espectacular, con varios pasos de 4.000. Y sentía eso, ¿no? Hostia, lo que tiene que ser ir a Nepal y estar allí rodeado de aquellas montañas que estamos hablando de que son el doble. Pues el doble tiene que ser, vamos. Y con tanta historia, ¿no? Y luego, yo, otro detalle del carácter allí de la gente que me llamó mucho la atención y que me conmovió también, ¿no? Y es que uno del grupo cumplía años. Era su cumpleaños en esos días. Nosotros cuando nos levantamos lo felicitamos todo. Hicimos el trekking tan normal y todo eso. Cenamos y cuando termina la cena, pues nuestra sorpresa, llegan los sherpas con una tarta. Y con los pañuelos blancos, que son los hatas, que son los que a los expedicionarios que van al Everest siempre hacen como una especie de misa, ¿no? Un ritual, ¿no? Que te desea suerte. Bueno, pues le pusieron potencial de suerte. Y ahí la sorpresa vino cuando este amigo corta la tarta, evidentemente, para todos los que estábamos allí, tanto los del viaje como los sherpas y todo. Bueno, pues cuando ellos vieron que le iban a dar un trozo de tarta que ellos habían regalado, lo agradecieron y se sorprendieron de que a ellos le invitara a la tarta. O sea, ellos regalan la tarta y se sorprenden porque les inviten, ¿no? Para que vea el carácter tan altruista, ¿no? Y tan... Yo que sé, a mí aquello me impresionó muchísimo, ¿no? El tema. De, o sea, un país que me conmueve, ¿no? La verdad que tiene que ser. Y supongo que cuando ya te decides a ir a Nepal es porque ya llevas varios países visitados, ¿no? Que ya en tu historial, digamos... Pues tú has tenido que tener una viajera empedernida también, ¿no? Sí, me gusta... A mí me gustan mucho todos los deportes, ¿no? Y como comentaba, me gusta probarlo todo, vamos. Luego no hago, ¿verdad tú? No soy especialista en nada, pero me gusta vivir la experiencia. Pero lo que más me gusta es el alpinismo. Entonces, ya hace mucho tiempo yo tenía muchas ganas de subir al Mont Blanc. O sea, de la primera vez que yo fui a los Alpes, también como un trekking de estos normalitos, vi el Mont Blanc y dije, pues yo quiero subir. Tampoco yo tengo un físico ahí portentoso ni nada, pero yo digo, bueno, ¿y qué tiene que ver? No, o sea, yo creo que muchas veces tanto las carreras como cualquier actividad prima más la cabeza. Que y yo tenía tantas ganas de subirla que me empeñé y la subí. Estuve en el Mont Blanc. Luego dije, pues me voy a ir al Kilimanjaro. Pues me fui a Tanzania para el tema del Kilimanjaro. Intenté también... Me fui a Rusia, el Elbrus, pero ya ahí ese el no Bruf. Lo pude hacer. Pero ¿no? Este está a 5.600 y yo me quedé a 5.400. Pues la última cresta casi. Como sí, en el, son en digamos dos... Piedra, ¿no? Dos no es piedra, es todo nieve, ¿eh? ¿Sí? Porque son como dos... Tiene dos cimas, ¿no? Dos cimas gemelas, digamos, pero la más alta... Para llegar a la más alta tienes que llegar al collado, digamos, y luego... Subí la última pala. Pero yo creo que ahí fue la mente que pudo conmigo. Porque yo, claro, a 5.000 metros, yo no sabía cómo iba a responder mi cuerpo. Y entonces yo notaba que la cabeza me dolía, tenía más frío de lo normal. Y entonces, como no sabes si eso es normal o no, llega un momento en que te entra un poco de pánico, ¿no? O dices tú, bueno también... yo no... La prudencia... Y entonces dije yo, bueno, la montaña está ahí. Yo ya desde aquí la estoy viendo muy bien. El paisaje este me está encantando. Y digo, mira, pues para abajo. Yo creo que tomé la mejor decisión porque siempre yo creo que tienes que mirar por tu salud, ¿no? O si no estás seguro. Pero yo ahora desde la distancia veo que a lo mejor podía haber llegado. Y tengo y un poquito de espinita se me ha quedado. Ya, pero entonces, bueno. Entonces, ¿qué...? Pero bueno, a lo mejor no, a veces contando. Te consigue y otras veces no, y de los fracasos también se aprenden. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Aparte, por lo menos es mejor contar un intento fallido que no contar. Que no contarlo, claro, en consecución. Sí. O que te tengan que contar, pues se quedó allí, ¿no? En el eso, ¿no? La decisión que toma, pues siempre es la correcta. ¿Me entiendes? Y hay oportunidad de poder volver, pero claro. Bueno, hay otros sitios que más me interesa para ahí, ¿no? Y de todos los países que nos has hablado, bueno, claro, a ti lo que te mueve a un sitio es la montaña, ¿no? Pero ¿el deporte es la excusa para viajar o viajar es la excusa para hacer deporte? Pues yo es que creo que no es que tenga una excusa para una cosa y otra. Yo te puedo hacer un viaje, que también lo he hecho, de ciudad, de visitar, por ejemplo, Italia, recorrer, pero para ver las ciudades, como meterme en Kathmandú o en pleno Nepal, ¿me entiendes? Es como que el viajar es lo que más me gusta a mí. Y el tipo de viaje pues está muy relacionado con el deporte, porque el deporte, digamos, es mi forma de vida también. O sea, yo me gusta hacer deporte. O sea, tanto correr como ir a la montaña, o si he practicado la bicicleta en montaña, o los rides, o esquiar, cualquier cosa de este tipo, pues a mí a mí me gusta. Entonces, si además el viaje pues lleva esta esta connotación deportiva, pues más lo disfruto. Pero viajar engancha, ¿no? Viajar engancha. Sí, sí, sí. Mucho. Mucho, qué pena no ser rico. Pero bueno, yo creo que se puede. Yo afortunadamente pues tengo mi trabajo que me permite también poder. Pero vamos, a lo mejor si no lo tuviera, hubiera viajado menos, pero seguro que viajo. Por lo menos a otro nivel, pero cuando tiene ese gusanillo, que lo mismo que nos estás contando, que viajas a otros países para practicar deporte, también tenemos que decir que de las pruebas de Ubrique no te pierdes ni una, ¿eh? Hombre, tanto una cosa como las más cercanas, ¿no? Pero es que yo, aunque actualmente vivo en Cádiz, yo nunca, cuando voy por ahí, me preguntan dónde eres. Siempre digo, soy de Ubrique. O sea, que es que yo no puedo perder ni quiero mis raíces, porque yo me siento muy orgullosa de ser ubriqueña y de la familia donde yo estoy, ¿no? Entonces, como que sería un crimen decir, pues no soy de Ubrique, soy de Cádiz. Pues no, señor, soy de Ubrique. Y las actividades que se hacen aquí, pues me encantan y me gusta participar en ellas. Vamos mal de tiempo. Bueno, antes de despedirte, Mercedes, que antes no lo ha estado aquí comentando de récord. Próximo reto, ¿tienes previsto también? Bueno, el próximo reto de este. O viaje. Viaje quiero hacer con una amiga, nos vamos a ir las dos, a hacer el GR20 de Córcega. Ese es uno de los trekking, dicen, más duros de Europa. Estamos hablando. Que son recorrer la isla, una isla muy montañosa, cuyo punto más alto ya tiene 2.700 metros de nivel, de altitud, y la queremos hacer, pues, como está estipulada, en 15 etapas. Entonces, este sí que es aventurero total, porque a día de hoy solamente tenemos los billetes de avión. O sea, el billete de avión que nos va a dejar en Calvi. Y ahí a Calenzana, que es donde empieza, digamos, el recorrido, y durante 15 días intenta llegar a la parte sur de la isla. Y intenta pues recorrerlo. Estamos hablando de etapas de 6-7 horas diarias con desniveles de 900 a 1000. Kilian Jornet hizo algo parecido ahí, ¿no? Kilian Jornet lo hizo en 38 horas. Yo es que lo he leído 160 kilómetros con 22.000 metros de desnivel acumulado en 38 horas. Este hombre ya es inhumano. Yo lo vi más tranquilito para ver paisajes. No, además se ven unas fotografías impresionantes, ¿eh? Unas montañas que dices, joder, macho, ¿cómo puede caber todo esto en esta isla? Estoy muy ilusionada porque nadie me lo organiza, o sea, es como que... Sí, muchas veces cuando vas un poco... Vamos a la aventura total, improvisando, ¿no? Como que te vas quedando como más... Como que te llena más, ¿no? Pues sí, te tienes que buscar tú la vida, ¿no? Y nada, pues... Esperemos que salga bien. Antes de eso, Mercedes, vas a estar este fin de semana en el tercer Rogaine. Sí. Vamos a hablar un poco de Rogaine con Juan, porque si no hay algunos que me matan a mí. Que quieren que les vaya adelantando algo. Es verdad, que además me gustaría, que a lo mejor no me estará escuchando, pero un saludo a mi prima, que es mi compañera de equipo. Isabel Arena. Es como el equipo de la Rincona, y entonces, pues... Es verdad. Bueno, Juan, un saludo. Juan, las inscripciones cerradas desde el lunes, 80 parejas nada más y nada menos. 85, vamos a batir 85, pues más todavía, y además con premio. Vamos batiendo récord, ¿no? Digo, se ve que es un formato que ha gustado a la gente porque permite mucha vidilla, ¿no? A los que son unos picados del deporte de la orientación, pues tienen cancha aquí para jugar, y a los que les gusta la orientación en plan gincana, pues también. Tienen aquí un espacio donde disfrutar, ¿no? Yo el año pasado pues la gente me felicitaba, ¿no? Pues que habíamos casi convertido Ubrique en un parque de atracciones y se lo habían pasado muy bien, ¿no? Y este año pues viendo el éxito que hemos tenido en las inscripciones, pues significa que hicimos un buen trabajo y se nos paga con esto, ¿no? ¿Mucha inscripción ubriqueña? Pues la verdad que sí, también. Estaremos ahí al 50% más o menos. Son unos 40 y tantos equipos ubriqueños y el resto igual, de extranjeros, no, forasteros. Bien. Alguna corta extranjera también viene. Sí, sí, ya lo he podido comprobar por ahí. Viendo más o menos los que adelantáis en el segundo boletín, da la impresión de que habéis querido rizar el rizo, ¿no? Porque claro, lo malo de un Rogaine que de un año para otro no te sirve, ¿no? No vale para nada. De hecho, llevo casi 5 meses trabajando con el mapa y es un trabajo que sé que es totalmente perecedero, porque una vez que ya buscas los sitios en los que quieres poner las pruebas, las balizas con encanto, pues ya lo exprimes, ¿no? Ya no queda cobertura. Un momentito, ahora seguimos. Sí. Ha llamado tu prima, Isabel. Ha llamado. Que te demos la enhorabuena. Juan, te comentaba también que, descripción general de las pruebas especiales, Contador y Schwarzenegger, Venecia, Micro Adivino, John Wayne, Bungabil Memory, Fernando Alonso, Crusoe. ¿En qué pensáis cuando organizáis las pruebas las pruebas especiales? ¿Qué buscáis? Pues nada, se nos van. Digamos, exigencia física, habilidad, diversión, sorpresa. Porque, por ejemplo, el laberintisco, pues es una prueba en la que en 100 metros pues hay pequeñas sendas y todo está lleno de lentisco y es un laberinto. Y entonces pues hay 4 balizas que hay que encontrar. Uh-huh. Es para también un poco que la gente vaya cambiando de escala y de percepción de mapa, ¿no? Lleva de repente un mapa de unos 10.000 y ahora tiene que pasar a un mapa a unos 60. Pues hay que cambiar el sí y hacerlo rápido, ¿no? Y ya te digo que nos hace tener otro concepto de la orientación, ¿no? Uh-huh. Hablando de orientación, baliza de distinto valor, como en otras ediciones, y este año además estarán ubicadas más, digamos, en zona de campo que en zona urbana, según la zona de campo, ¿no? Y hay algo muy, muy, muy a tener en cuenta, y es que hay 2 balizas que cada una de ellas da 15 minutos. Entonces, quien no haga ninguna de las 2 balizas, pues para ellos la meta se supone que se cierra a las 11 de la noche, con lo que tienen 2 horas y media para hacer su recorrido. Para quien haga una baliza, pues se cerraría a las 11:15, y luego quien haga las 2 balizas, pues se cierra a las 11:30. Siempre teniendo en cuenta que cada minuto que pase de su horario de cierre, pues penaliza con 5 puntos hasta un máximo de 10 minutos en el que el equipo queda descalificado. Para aquellos que debutan, que debuten este sábado, ¿qué consejos puede dar a los participantes a la hora de optar por unas balizas que u otras? Que no se calienten la cabeza mucho, que vayan a disfrutar, que hagan sus primeros pinitos encontrando algunas balizas así un poco más dificultosas, pero luego sobre todo es que vayan a hacer las pruebas, que es donde tenemos puesto todo nuestro cariño, nuestro tesón, y donde están nuestros colaboradores, ¿no? Para ofrecer su alegría, ¿no? Y con ganas de que la gente se lo pase bien. También hay que tener en cuenta que las pruebas valen 10 puntos y que solo hay una baliza que vale más de 10 puntos. Entonces, que es más rentable, podríamos, claro, decir, ¿no? Date cuenta que tenemos 13 pruebas especiales, que si vas a hacer las pruebas especiales, pues son 130 puntos. La primera media hora, que orienten un poquillo, porque empieza a las 8:30, hasta las 9 no empiezan las pruebas, ¿no? Claro, también lo hemos hecho por eso, en el sentido de que hacemos una presalida y luego ya cogen el mapa, piensan cuál va a ser su recorrido, porque cogen 2 mapas de 1 a 10.000, mapa 1 y mapa 2, y luego dentro del mapa 1 hay 10 balizas que las vamos a retirar en una hora, es decir, que la gente que quiera hacer esas balizas, pues las tiene que hacer antes de la hora, que da tiempo sobrado a hacerla, pero bueno, dependiendo del ritmo que lleve, y ya luego a raíz de ahí que se vayan planteando si quieren ir a hacer una prueba especial que da 15 minutos e ir arrastrando con todas las pruebas especiales, que ya te digo que es nuestra intención, ¿no? Que toda la gente haga las pruebas especiales. Calculamos que hacer todo el recorrido y todas las balizas conllevaría unos 23 kilómetros en 3 horas como máximo de tiempo límite, y orientando y con un pequeño fallito, que seguro que los hay, pues no da tiempo, ¿no? Es muy difícil, de que dé tiempo. Quizás dé, pero es difícil. Lo recomendable es que se tenga la estrategia, se descarte. También un poco pedir disculpas, porque habíamos puesto el cupo máximo en 70 equipos, y entonces pues las pruebas las he tenido que simplificar muchísimo para que no haya cola en ninguna prueba, y eso hace un poco que disminuya la calidad de, con la que pretendíamos sorprender a nuestros participantes, pero que es verdad que después de todo el trabajo pues queremos que tenga el máximo de participación, y si esta participación es resultado de todo el trabajo que hemos realizado previamente durante el año pasado, pues en cierto modo nos sube a nosotros la estima, y hay que admitir a los que han llegado al final, ¿no? El agua o el medio acuático van a volver a ser protagonistas este año, por lo que hemos podido comprobar. Que nadie se lleve zapatillas nuevas, porque las va a traer todas sucias, y seguramente pues haya momentos en los que esté un poco cansado de agua. También decir que mapa y tarjeta de control es algo que es como es nuestra herramienta de trabajo, y entonces tenemos que mirar por ello en todo momento y tratar de que en ningún momento pues se nos deteriore mojándose, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues bolsa estanca o cualquier funda Ziplo, que es muy económico y no tienes que comprar ni bolsa estanca ni nada. O bien, una vez que te tengas que meter en el río para picar una baliza, pues dejas el mapa afuera y de esa forma pues lo evitas que tener que mojarlo. Total, que en el río se van a tener que meter ya. El río Guay. Hay distintas categorías. Sí. Está, bueno, aparte de las categorías por sexo, está la élite y promoción. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues a nivel de mapa viene a ser el mismo. Lo único que además lo hacemos así porque creemos que es una forma de que los equipos promoción pues se comparen con los equipos élite. Uh-huh. Si a los promoción le modificamos alguna baliza o le quitamos alguna prueba especial, nunca se podría comparar, porque a lo mejor dice, ah, pues mira, pues he hecho 5 puntos menos. Sí, claro, 5 puntos menos, pero porque tenías otro mapa distinto. Entonces, de esta forma, a lo mejor el equipo que gane en promoción pues puede ser el tercero élite, y es una forma de comparar una categoría con otra, ¿no? Y luego, por otro lado, pues dentro de promoción y élite tenemos masculina, femenina y mixta. Son 6 categorías en total. ¿Recuérdanos los horarios, si te parece bien? Bien, 6 de la tarde, recogida de dorsales. Recordamos a los participantes de Ubrique que vamos a habilitar el parking del Fernando Gavilán, que vayan aparcando ordenadamente, porque, como ya decimos, va a haber una participación masiva. Y a las 7:30 se supone que vamos a recogida de dorsales. ¿Dónde? En la plaza del ayuntamiento, perdón, eso. En la plaza del ayuntamiento, en el bar La Plaza, recogemos los dorsales. A las 7:30 a 8 ahí tenemos una media orilla, que es para echar un café, para el último pis, para beber, llenar el came y todo eso, el cigarrito. Y un impasse, como diría Perico Delgado. Un impasse. Y a las 8 pues hacemos briefing para recordar los últimos puntos a destacar, aunque está todo metido en el blog, pero es verdad que no estaría de más volverlo a recargar. Y a las 8:30 es la salida desde un lugar que se supone nadie sabe, la presalida, que la salida es 1,5 kilómetros más allá. Así que a ver cómo nos va. Esperemos que todo salga bien y que los tiempos que yo más o menos estimo pues se vayan respetando. Hay que tener en cuenta que a las 11:30 se cierra la meta para que aquellos que hayan picado las dos balizas. Decirte eso, que se sale un mapa con el de presalida y ya llegamos a la salida y tenemos dos mapas. Sí. Entonces, hasta el mapa 2 no se abre hasta las 9:30 y el mapa 1 se cierra a las 10:30. Entonces, los equipos tienen que jugar con esos límites, con esa franja horaria. Entonces, para que cada uno se distribuya cuánto tiempo quiere estar. Porque la cuenta sale fácil, ¿no? 1 hora y media y 1 hora y media, pero no es así, porque habrá que ver, hay que ver las pruebas y las balizas repartidas, hay que ver las pruebas y todo es un sprint por el pueblo deseando llegar a la próxima prueba, que ya digo que van a ser sorprendente. Mercedes, si le quieres preguntar algo. Me está todo preguntando a ti, pregunta si le quieres preguntar. Bueno, como no quiero preguntar porque como no va a decir cómo son. Me llama mucho la atención los nombres, pero suenan que tiene que ser muy divertida. Sí. Y fin de fiesta que tenemos también, ¿no? Hombre, un fin de fiesta de lujo, ¿no? La panadería San Antón de Benocap, pues nos ha regalado 15 fabulosas teleras y luego Quesos Mangana nos ha regalado 5 quesos para que hagamos una degustación junto con el aceite ubriqueño, ¿no? Entonces, eso como aperitivo, más unas papas aliñadas de mi madre, más unos filetitos del Bar La Plaza, más la actuación en riguroso directo del grupo Valiente Mierda, ¿no? Que nos va a amenizar la noche y nos va a hacer el previo a la entrega de premio. Pues nada, pues ya saben, eso será el sábado. Como hemos comentado muchas veces, si ve a gente vestida rara por las calles de Ubrique, es que están participando y con mucha bulla, es que están participando en una prueba deportiva. Hay una prueba en la Avenida España que va a ser muy divertida también. Y bueno, quiero decir que aunque todo sea muy divertido, está hecho con mucha seriedad, ¿sabes? Uh-huh. Que una cosa no está reñida con la otra, uh-huh, y que no pensemos porque la gente se lo esté pasando bien que no es algo que lleve un trabajo, claro, detrás, ¿sabes? Uh-huh. Agradecer la oportunidad que me das para agradecer a mis colaboradores el que estén ahí siempre al pie del cañón y que sin ellos esto pues no se podría llevar a cabo. Uh-huh. Yo le voy a dar las gracias a Mercedes por habernos acompañado hoy. Bueno, ha sido un placer y la verdad que me siento halagada de que me hayáis una entrevista, ¿no? De persona normal. No, es una experiencia que queríamos conocer de primera mano y que es mejor que un paisano nuestro. Pues no. Yo me siento muy halagada y os doy las gracias por haberme invitado. La verdad que he estado muy a gusto, nerviosa al principio, pero ya luego me he relajado. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Juan, a ti te emplazamos para la semana que viene, te vamos a emplazar para que nos cuentes más o menos cómo se desarrolla la actividad esta semana. Sí, creo que quieres añadir algo más. Sí, que creo que nuestros escuchantes pues se acuerdan del entrevistado que hace un año pues entrevistamos y estaba dándole la vuelta al mundo, Salvador Rodríguez, nuestro aquí andaluz de Maestro Granada, que la verdad que fue una entrevista que a mí me gustó mucho por todas las vicisitudes que había vivido, ¿no? Y en este caso, pues el otro día, sin venir a cuento ni nada, pues recibo un correo de él diciendo que cuando quiera, pues que está dispuesto a que lo volvamos a entrevistar porque le gustó mucho la entrevista y compartir su experiencia. La excusa de entonces fue porque había publicado su primer libro, que era El viaje de África, y ahora pues casi que tiene, en diciembre o en enero por allí, publicó el segundo, que es de Asia. Asia, y ahora está escribiendo el de América. Está en México y está allí escribiendo en América, y la verdad que estoy deseoso de estar escuchándolo porque ya me he leído el libro de Asia y la verdad que es increíble todo lo que vive, ¿no? Y toda la gente que conoce, ¿no? Conoce a gente que yo conozco por otros libros, ¿no? Conoce al biciclown, conoce a Dayoki, un chino que también va por ahí, que lleva 25 años viajando en bicicleta. Oh. En fin, que dos vascos también, gente que tiene mucha tabla en este mundo del viajar, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juan, pues la próxima vez que nos veamos estaremos con Salvador Rodríguez y analizaremos, bueno, la próxima vez que nos veamos en Cara Norte, primero está el Rodríguez. Muchas gracias, Juan, y mucha suerte para este sábado, por ahí estaremos para vivir una experiencia peculiar. Como participante. Muchas gracias, nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.